Domingo 27 de marzo. Un libro de Génesis. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo capítulo 1, verso 1. Desde el mismo comienzo, Mateo llama a su obra un libro, del griego biblos, que puede significar un escrito sagrado, un libro de la genealogía o de los antepasados de Jesús. De hecho, la palabra griega traducida como genealogía o generación viene de una palabra que puede ser traducida como Génesis. Por eso, se puede decir que Mateo comenzó su evangelio con un libro de Génesis. Así como el Antiguo Testamento mismo comienza con un libro sobre la creación del mundo, Mateo, y por ende el Nuevo Testamento mismo, comienza con un libro acerca del Creador mismo y de la obra de redención que solamente el Creador podía realizar. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de Jesús? Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, deseado de todas las gentes, página 11. Sin embargo, la divinidad de Cristo no ocupaba el lugar principal en el pensamiento de Mateo. En contraste con Juan, ver Juan capítulo 1, versos 1 al 4, quien inmediatamente escribe acerca de esta divinidad antes de comenzar a tratar el lado humano de Jesús. Ver Juan capítulo 1, verso 14. En cambio, Mateo se concentra mucho en la humanidad de Cristo, Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham. Luego repasa desde Abraham el linaje de los antepasados humanos de Jesús hasta su nacimiento, todo con el deseo de mostrar a sus lectores que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías predicho en las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto, la familia y los antepasados son importantes. Al mismo tiempo, en cuanto al Evangelio se refiere, nuestros padres o abuelos o cualquiera de nuestros antepasados son irrelevantes. Entonces, ¿qué es importante aquí y por qué? Escucha Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.